Bueno, les voy a explicar un tema que yo hice por medio mío, a ver qué les parece. Sobre el libro Abrazo. Bueno, toda persona dice que la locura viene de todos los problemas que existen en la familia. Siempre se discriminan a los niños, a los jóvenes y que se encuentran con problemas psiquiátricos. Como hay familias de alta sociedad que discriminan a sus hijos, que tienen problemas psiquiátricos, como drogadictos, también hay familias que son discriminadas por sus hijos y sus hijos discriminados por sus padres, diciéndole que no trabajan, que no estudian, que están en extrema pobreza. Y le siguen diciendo nuevamente, diciéndole que sos un linchera, un malandro, un pichicome, un delincuente, en fin. Ellos, en la situación que están, sufren mucho, viendo lo que pasa al compañero, haciéndole reír, haciéndole pirueta, el que vuela sobre el abismo porque no puede ver tanto sufrimiento. Dice que la crisis que son situaciones de cambio. Yo le contesto, ¿en qué momento y en qué situación le parece que la crisis pueda ser un cambio? Para ello le contesto que la situación cada vez está peor. Ellos se encuentran en un lugar donde ellos dicen que están en una cárcel. Todo discapacitado tiene el derecho de salir al mundo y tener comunicación con los demás. Los departamentos de salud mental de toda la provincia, dentro o fuera del departamento o país, tienen el derecho de atender a las 24 horas, los 7 días de la semana, a los que llegan a atenderse con problemas mentales psiquiátricos.